Hoy levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre en alto. Recibe toda la gloria. Mis tierras secas ahora son huerto de Jehová. Cada una de mis ruinas consoló. De lugares desolados y de oscura soledad, Él me sacó. Mi desierto en paraíso convirtió. Mis tierras secas ahora.